Bueno, le agradecemos profundamente a doña Fili estas palabras tan, tan emotivas y también por su profundidad. Bueno, algunos avisos técnicos. Primero, bueno, los compañeros Panchos nos ofrecen ahí café y fruta para que puedan pasar a tomar. Otra cosa es que va a pasar con ustedes una comisión de registro que también se va a encargar de recolectar la cooperación para la comida. También la comida está a cargo de los compañeros Panchos, entonces les pedimos que en la medida de lo posible colaboren con esto y por supuesto a mantener limpias las instalaciones. Dos, que más que un comentario técnico es un agradecimiento a todas las organizaciones que están, las vamos a dar mención a los compañeros de la Asamblea Comunitaria de la Región de La Cañada que están luchando contra el teleférico, a la Brigada Callejera Elisa Martínez de Apoyo a la Mujer, a los compañeros del Frente Autónomo Xochimilco, a los compañeros del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, a los compañeros que luchan contra el tren interurbano, que se llaman vecinos de la zona poniente, a la Asamblea General, bueno, a los compañeros de los Pedregales, a las compañeras de Geobrujas que también nos acompañan, a los compañeros de San Francisco Magú, y bueno, también a los compañeros de la Asamblea General de Trabajadores del GDF, a la Unión José María Morelos y Pavón, y bueno, por supuesto, a los colectivos juveniles y estudiantiles que hemos estado implicados en la campaña y también en particular en el trabajo de la regional. Y bueno, por supuesto, también a todas las y los compañeros que vinieron a título individual, les repetimos la propuesta de que se puedan integrar a la regional del DF. Seguramente más adelante podremos anunciar una próxima reunión por si están interesados en participar. Y bueno, también queremos explicarles, seguramente tuvieron tiempo de verlo, si no, pues el planteamiento y la metodología del encuentro es muy sencilla. Se trata de cuatro mesas. En las cuatro mesas se brindará una pequeña introducción por parte de algunas luchas y compañeros. La idea es que este bloque de presentaciones dure entre media hora y 45 minutos y posteriormente se pase a discusión. A partir de preguntas generadoras, en cada mesa habrá un moderador y un relator o relatora que explicarán estas preguntas que tienen como objetivo brindar un sustento común para desarrollar la discusión. La idea es que cada relator pueda condensar y concentrar las opiniones vertidas en las mesas, consensar estos puntos para que al final en plenaria podamos apreciar el trabajo que se realizó en cada mesa. Hay alrededor de 15 minas de harina que están saqueando esta harina. Hay como 12 pozos donde se extrae el agua que mueve al 100% la refinería de Tula y la Comisión Federal de Electricidad también en Tula. A cambio de eso no tenemos más que represión y contaminación. Ningún beneficio nos dan a nosotros. Y al municipio vecino, como si fuera a pesar... de la Asamblea Comunitaria de la Región de La Cañada, que es la lucha contra el teleférico, el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, los compañeros de Tlalpan, y los compañeros de Vecinos Zona Poniente, que son luchan contra el tren interurbano. Esta es la mesa de mega infraestructuras, que sería la mesa, por decirlo, uno. Y la mesa dos, que es la gentrificación, o que es la palabra medio acá para decir la expulsión de los pobres de la ciudad para que los ricos la ocupen. Sí, pues es que si no, no todo el mundo, ¿no? Y que les pedimos a los compañeros del Frente Autónomo Xochimilco y de la Brigada Callejera, y habrá una intervención más de contexto de análisis de esas tres intervenciones, sería la mesa 2, entonces, que podría ser la de allá atrás, ¿no? Entonces, en un segundo momento vamos a hacer las mesas de suelo y vivienda y de bienes comunes naturales, que ya están los compañeros, evidentemente, de Pedregales, de Geobrujas, ahí se expondría de nuevo la experiencia de los compañeros Panchos Villa en suelo y vivienda, y en el caso de bienes comunes naturales, los compañeros de San Francisco Moagú, una académica, entre otras intervenciones, para poder hacer esa segunda ronda. Pero esa sería en otro momento, ¿no? En una segunda vuelta, para que podamos todos escuchar la mayor posibilidad de exposiciones. Para los expositores, a ver si le quieren apuntar, aunque ahorita la repetimos, en la mesa 1, la de mega infraestructuras, moderarían los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, y los compañeros de perspectivas críticas, el compañero Samuel sería el relator. En la mesa 2, los moderadores serían los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria, que por allá está levantando la mano, todos los que quieran ir a la segunda mesa por allá, y estaríamos los compañeros de JRA Comunal haciendo la relatoría. Para los compañeros expositores habría una primer ronda de preguntas para que puedan guiar, son propuestas, digo, cada quien evidentemente su exposición es libre de su experiencia, pero pensando que tenemos poquito tiempo y para que aporte. Una es una muy breve recuento de su historia de lucha. ¿Cuál es nuestra historia de lucha para los expositores? Que eso es lo que escucharemos todos. Pero también es cuál es el análisis que hacemos de la ciudad. Seguramente ya en sus organizaciones, pueblos, movimientos han discutido qué está pasando en la ciudad. Y la propuesta que como organización, como Brigada Callejera, como Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, etcétera, según su opinión, ¿qué debemos hacer frente a esta realidad en la zona metropolitana? Estamos diciendo zona metropolitana, por eso también están los compañeros de Magú. Lamentablemente los compañeros de Xochicuautla tuvieron un imprevisto y no van a poder llegar. Se acaban de disculpar con todos los asistentes porque estaban confirmados, pero tuvieron un problema. Sabemos cómo es esto de la lucha, de que de repente salen órdenes de aprehensión, cosas legales, ¿no? Y hay que correr de un lado a otro y les fue imposible llegar. Pero entonces, estas tres preguntas generadoras para los expositores, para que puedan guiar, ¿no? Es decir, su historia, su análisis de la ciudad y su propuesta, qué debemos hacer ya más en colectivo frente a esta realidad. Posteriormente, en cada mesa se discutiría, ya podríamos participar todos, con la pregunta generadora de también el análisis, por qué está pasando esto en la zona metropolitana, ya abierto, no solo los expositores, aunque ahí la propuesta es que solo podamos participar entre 3 y 5 minutos para permitir que todo mundo pueda participar en las mesas. ¿Y qué debemos hacer también frente a esta realidad en la zona metropolitana? Y una en especial, ¿cómo fortalecer y articular estos procesos de lucha, ¿no? De todas maneras, los moderadores tienen estas preguntas generadoras y entonces les pediríamos que pasemos rápidamente a formar estas primeras dos primeras mesas de análisis. Entonces les pediríamos que nos dividamos, que nos juntemos un poquito más las sillas alrededor de esta mesa, de mesa 1, mega infraestructura, y en la mesa, y que es casi idéntica, que está allá atrás, el de gentrificación, donde expondrían Brigada Callejera, Frente Autónomo Xochimilco, y hablaríamos de esta expulsión. En esta primera mesa, uno, sobre todo la mega infraestructura. Ojalá y podamos dividirnos, si se puede, ¿no? Mita y mita. Y recordar que está pasando la comisión de registro. Por ahí, no sé si los compañeros quieren levantar la mano. El compañero Cristian, la compañera Julia, están pasando a registrarlos de nuevo porque no todos los que se registraron han llegado y queremos verificar quién.